En la otra carrera que hice, yo tenía una compañera al momento de la tesis, que desde el momento uno que hacen la propuesta de la tesina, dice, bueno, yo la voy a hacer con ChatGPT. Entonces, se pasó, es un cuatrimestre, el curso de tesis, se pasó los 4 meses pasando la información a ChatGPT, de los textos y todo, y corrigiendo el ChatGPT. Bueno, así no me gusta como lo escribiste. Escribímelo de una forma más formal, de otra forma, con otros verbos, con otro tiempo. Y así armó la tesis y está aprobada. Entonces tiene toda una tesis armada con ChatGPT.